La verdad que lo que nos pasa en estos momentos, como la gente obviamente no le alcanza y la ayuda que le ofrecemos desde el municipio tampoco en muchos casos le alcanza, no llegan a cubrir la totalidad, obviamente que el humor social no es del mejor y por eso la atención es más compleja. La verdad que la gente dice, bueno, ¿y yo con esto qué hago? La verdad que a mí no me alcanza y ¿qué hago? Y en muchos casos se retiran la ayuda, pero después nos damos cuenta que finalmente le terminan sacando o el medidor de luz o el medidor de gas. Esto pasó. Eso pasó, sí, porque la gente no, realmente yo atiendo mucha gente por pedido de trabajo y por ayudas de servicio. La verdad que es bastante frustrante la situación porque la gente se angustia, está mal y bueno, pero nosotros es como, aunque la gente diga, bueno, yo no me importa el presupuesto que tenga, y sí, digamos, importa porque yo no puedo gastar plata que no tengo. O sea, yo no puedo prometer ayuda. Si yo ayudo a tres con el total de la factura, dejo a 10 familias sin ayudar. Hay más familias que en los años anteriores solicitando ayuda. Hay muchas más familias. ¿Tenemos un número de cuánta gente más o menos hoy, por una cosa u otra, ayudas o subsidios, están colaborando desde el municipio? Sí, más o menos 300 familias complicadas, ¿sí? Que ayudamos primeramente con alimento y después con otras cuestiones. Y también en cuestiones, digo por un número, en cuestiones de vivienda, nosotros de la Dirección de Vivienda teníamos un presupuesto que nos iba a permitir llevar mejoras o refacciones o ampliaciones a las familias que estaban más complicadas en cuestión de hábitat. Y ese presupuesto, con los aumentos y con toda la inflación que hubo, nos alcanzó para llegar hasta junio de este año. En junio, en 6 meses, nos gastamos el presupuesto de todo el año. Está bien, atendimos a 200 familias con refacciones menores y hicimos 14 ampliaciones, pero nos quedaron 200 familias más sin poderlas darle respuesta. Toda esa gente quedó en lista de espera porque hoy por hoy tenemos cerrada la Dirección de Vivienda para nuevas refacciones o ampliaciones. Sí hay mucha gente que la pasa mal, pero creo que contenemos bastante, pero no alcanza. Y la verdad que es bastante frustrante la atención diaria porque estamos yo siento que estamos poniendo parches a una situación que antes mejorábamos sustancialmente la calidad de vida.